Estamos acariciando tu corazón, así es que vete preparando porque hoy te tengo un flechazo al corazón increíble. Esto será luego, un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a invitar a Bob Marley. Aquí está algo que me habían sugerido a través de nuestro messenger contacto@planetanorte.com. Aquí está para ustedes en Venezuela. Gracias por comunicarse. Try to school you. redlatina88.com. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand. Una vez que me pruebes, no me vas a dejar. Soy Z100 Radio. Red Latina. 88.com. Y prepárate, estamos ya en el momento más romántico del programa. Es momento de acariciar tu corazón. Y hoy vengo preparado con un flechazo de amor increíble. Traigo una canción que te va a arrancar un suspiro y te va a traer muchos recuerdos. Aquí está. Solamente para ti, un flechazo de amor en Relax. Si tuviera que vivir sin tus caricias,

piensa en mí, piensa en mí. Como yo lo haré por siempre. Latina88.com. El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Flechazo de amor, definitivamente. Qué caricia tan dulce, tan romántica las que acabamos de escuchar con ese par de canciones increíbles. Bueno, pero vamos a dejar el romanticismo a un lado por un momentito nada más. Regresamos en la próxima hora para nuevamente acariciar tu corazón. Mientras tanto, vamos a subirle las revoluciones al programa. Vamos a escuchar algo de música con más ritmo, como solamente lo hacemos aquí en Relax. 100 Radio, Red Latina 88.com.